アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yeah, sí. Y pues este loco programa que fue bautizado como Alianza Anime con DJ Aome. Muy buenas noches, bienvenidos. Yo continuaré la transmisión de Radio Anime Nexus. Ñaca, ñaca. Estaremos acompañándolos durante las siguientes dos horas, de 7 a 9 p.m. hora México. Yes, serán totalmente míos y yo seré totalmente suya. Suena interesante, ¿no? Bueno, pues, muy buenas noches, bienvenidos. Pues, damos inicio a Alianza Anime. Vamos a ver quién se está reportando. Ya voy con las publicaciones correspondientes. Perdón. Es que andaba arreglando ahí ¿cómo se dice? Una edición de una publicación mal realizada. Oh, por Dios. Ahí se me fueron. Es que según el autocorrector es... Pero cada error que nos pone, qué bárbaro. No, no, no. Bueno, dejen pongo el tema del día. Tema del día, pues ya se lo saben, ¿verdad? Pero vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo nuevamente. Vamos a ver quién se está reportando por acá. Aquí anda Camina. Bueno, estoy activo hace 10 minutos. Bueno, ahorita no está escuchando el inicio de Alianza Anime. Qué mala onda. Dice Pablito BS. ¿Qué tal, linda DJ Aome? ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Y tú, Pablito BS? ¿Qué tal? Sí estoy escuchando. No, no. Ahí dice. 10 minutos inactivos. O sea que no estás escuchando Alianza Anime. O sea, no me la quieras componer. Pablito BS sí está escuchando. Dice, un minuto inactivo. Dice, ¿qué va a pasar durante estas dos horas? Todo puede pasar. Todo. Durante las siguientes dos horas. Ser su amiga, su confidente, lo que quieran menos novia. Lo que quieran menos novia, de favor. Eduardo Gremori nos saluda, dice hola, buenas tardes o noches. ¿Cómo estás? Espero que bien. ¿Y qué tal el inicio de semana? Bien, muy bien, Jikai. Pues hasta el momento todo bien estos dos días. Después del puentezote que nos echamos aquí por el 15 de septiembre, estuvo padrísimo. Menos eso, nada, cabina, menos eso, sí. Lo que quieran, amiga, confidente, hermana, prima, sobrina. Lo que quieran, menos novia. Y todo bien. Carlos Hernández, más adelante vamos a platicar, fíjense, de eso de los novios, de los mejores amigos. Tema delicado. Carlos Hernández. No, Nel, yo aquí ando escuchando. Ya para la próxima tenemos internet. Bueno, ok, Carlitos, cuídate. Y Tavo Rodríguez, cortesía de la casa, comenta Tavo. Justamente él es el anfitrión de la noche. Él nos dio el tema del día de hoy que vamos a comentar. Un tema interesantito, muy interesantito. Ay, dejen, pongo otro Angelus porque luego se me van los Angelus, sobre todo al inicio del programa, que es cuando más ando aquí platicando. Vamos a ver quién más. Dejen, pongo la publicación de pedidos musicales, que es la que más socorrida está, ¿verdad? La de pedidos musicales. ¿Qué más nos comentan? ¡Ey, Fox Sniper! ¿Qué onda, mi querido Fox Sniper? ¡Hey, hey, señorito Gómez! Saludos, por fin puedo escuchar su programa una vez más y disfrutar de su linda voz. ¡Ay, favor que me hace! Muchísimas gracias. Escuchar los comentarios del tema del día. ¡Gikai! Pues bienvenidos a este San Martes de Alianza Anime. Para mí, ¿qué onda, Guerrero X? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes para mí? Mientras no sean deudas, todo está bien. Facu, Julián, ¿qué onda, Facu? Yeah, al fin martes de Ome. Se hizo larga la espera. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Saluditos. ¿Sí? ¿En serio? Ay, pensé que solo a mí se me hacía larga la espera. Sí, estuvo bastante... No, pues los mismos días. Fíjense que ahora me he portado bien. Y a ver si no la próxima semana. Hasta ahora no he faltado. He venido puntualita a mis transmisiones y todo, bien peinada, bien arregladita. Hoy andamos toda de rojo. Todita de rojo. Andamos aquí. Lástima que no podemos poner la cámara. Pero hoy andamos así, como de tipo diablita hoy. Carlita Simán dice: vamos llegando al programa de Kiki Osama. Hoy es martes. Qué gracioso. De hecho, no sé si haya una contraparte, una DJ Kikio por ahí. O una Kikio que transmita. Tal vez en otra radio. No lo sé. Sería interesante, fíjense. Sería interesante. ¡Ah, caray! ¡Carlos Hernández, no te reconocí! No dije quién eras. Sí, se me olvidó, perdón. Perdón, Carlitos Hernández. Ahorita la componemos, no te preocupes. Pues muchas gracias, bienvenido. ¿Por qué no pones ahí soy fulano mengano? ¿Qué nos dice Pablito B.C.? Hombre de rojo, tipo diablita y con falda sexy. ¡Oh, por Dios! La imaginación trabaja a mil por hora. Carlita Simán dice: ah, ¿cómo crees? Yo jamás te dejaría por ninguna otra DJ. Ajá. Ahora me van a salir como Kamina. Kamina dice que soy su DJ favorita de Anime Nexus. Pero ojo, soy la única DJ, aparte del auto DJ, pero soy la única DJ existente de Anime Nexus. Soy la única que tiene el prefijo DJ. Por eso el Kamina dice que soy su DJ favorita. ¡Qué bárbaro! No más me ilusionan. Por eso siempre termino siendo la mejor amiga de todos. No, qué barbaridad. Ay, no seas así, Carlos Hernández, ven. No, ahí ya se enojó. No sé. Ya, no te pongas de nena, Carlitos. Ya ven. No miento, ya ves. Ay, qué chistoso. Ya. Vamos a poner la publicación de pedidos. 7:12. ¡Wow! ¡Qué rápido! Bueno, pues vamos a transmitir porque el tiempo en radio Anime Nexus es caro. Y hay que desquitarlo. Ok, tema del día, ya están poniendo comentarios. Ay, qué bien. Ay, qué bonitos mis niños. Sobre todo Ricardo Lema y Gustavo Mora, que son los que están publicando. Ahí lo de tema del día. Qué bonitos mis niños. No seas nena, Carlos. Bueno, vamos a ver. Eduardo Gremori. Que publique la foto vestida de rojo, ya saben. ¿Cuántas no publicamos? Por eso lo dice, porque eres la única. Pues sí. Por eso el Kamina dice que soy su DJ favorita de Anime Nexus. Ah, el Kamina. Perdón, Don Kamina. Kamina-sama dice eso. Bueno, ya vámonos. Pues, como les comentaba, hoy tenemos un tema del día bastante, bastante interesante que nos proporcionó Tavo Rodríguez. No sé si estés escuchando, mi querido Tavo, pero ya tiene tiempo que nos dijiste este tema del día. Desgraciadamente, por tiempo, por transmisiones especiales que vamos a realizar, no pudimos realizar este tema hasta el día de hoy, pero aquí está, ¿vale? Me tardo, pero sí llega el tema del día. Así que muchísimas gracias. Bueno, vámonos rápidamente con el tema del día. Me andaba escuchando doble. Me encanta la tonadita de Angelus. Bueno, ya. Perdón, ahorita me iba a poner a bailar. Bueno, vamos a presentarles el tema del día, el temazo del día. Por aquí está el temazo del día. Ay, me sale la de pedidos musicales. Ah, ¿dónde está mi publicación? No. Ay, me sale la otra publicación. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Gracias. Pues el tema del día de hoy es cosas similares en los animes que te han pasado. Que te han pasado a ti. Sí, a ti, mi querido Ran, escucha. ¿Alguna situación en el anime te ha pasado? No lo sé. Coméntanos, este es el tema del día de hoy, patrocinado por Tavo Rodríguez. Shikai, pues ya son las 7:15, vámonos a dar inicio de manera oficial, ahora sí, a Alianza Anime con DJ Aome. Capítulo 458. Vámonos con Alianza Anime con DJ Aome. Este es el inicio. Muy buenas noches. Bienvenidos. Vamos con el pedido de Tavo Rodríguez. El tema es Kosumosu. Interpreta Ikimono Gakari. Vamos con esto y enseguida regresamos. Jikai. Venga a bailar, Jikai. Sorry. Cada domingo a las 3 de la tarde, el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Animanexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Esto es Radio Animanexus, la número uno y nada más. El final, ese es otro final que hace este Rush Bash. Escúchenlo hoy a partir de las 11 de la noche, solamente aquí en www.animenexus.mx. Pues vamos, ¿dónde anda Dato Kiki-kun? Tiene mucho que no leo a mi compañerito Tokiji-kun. ¿Dónde andará ese? El buen Tokiji-kun. Tokiji-kun, ¿dónde estás? Ay, Dios. Bueno, a ver si viene Tokiji-kun. Quiero hacerle una cordial invitación aquí a Alianza Anime. ¿Dónde andará el buen Tokiji-kun? Sí, ya es hora, ya es momento de regresar esa invitación, ¿verdad? Que nos hizo Tokiji-kun a su programa. Pues ya, ya es momento de que venga aquí Alianza Anime. De que venga Alianza Anime, nuestro querido Tokiji-kun. Bueno, a ver si se conecta el buen Tokiji-kun. Pues ya, Tokiji, ya, ya es momento de que vengas a formar Alianza Tokyo Mix. Ya un programa juntos, compañero. Bueno, a ver si se reporta el buen Tokiji-kun. Mientras, vámonos con tema del día y pedidos musicales. Que ando aquí descargando sus pedidos musicales. Vaya, vaya, aquí me dice el Facebook que andamos de cumpleaños hoy. Ricardo Lema, ¿es cierto? Quiero Ricardo Lema. ¿Es tu cumple? Carlitos Simán dice, por eso lo dice, porque eres la única. ¿Qué pasa con ese tocayo y por qué se enojó? No sé, ese tocayo. Cortesía de la casa. ¿Sí, sí andas escuchando o no, Tabo Rodríguez? Ah, se pone su manita de pulgar. De ok. Bueno, mientras voy con los pesos musicales. Ay, está escribiendo el Tokiji-kun. ¿Qué onda, Tokiji-kun? Vamos a esperar la respuesta Se está tardando. Va a ser una gran respuesta. Mientras voy a buscar aquí un pedido. Un pedido, ¿verdad? Vamos a descargar un pedido. Andan muy tranquilitos. Creo que siguen con el puente, ¿verdad? De hecho, estoy preocupada porque no he visto a algunos de mis compañeros de la escuela. Desde el jueves, no los veo. El jueves 15. Ya fue el último día de clases oficial. Bueno, del puente. Y todavía no han regresado. ¡Qué bárbaros! ¿A quién van a despedir? Claro que sí, dice Toquilli, pero es para la próxima semana o próximo mes. No, que va. El internet me lo ponen hasta el miércoles. ¿Del miércoles? ¡Uy! Entonces sería... ¡Híjole! Pues sería hasta... No sé, mi querido compañero, porque en octubre vamos a andar de aniversario. Va a ser el 17º. Yes, gracias, gracias. Yo sé que les gusta tanto como a mí el aniversario de Alianza Anime. De hecho va a ser... Bueno, podrías... Sí, de hecho hay una... Un tema bastante... interesante. En el que me podrías ayudar, mi querido Tokiji-kun. Sí, bueno, va. Para el próximo mes, ¿qué te parece, mi querido Tokiji? Sí, troll, sí, de hecho necesitamos tu lado, troll. Va a haber un tema muy, muy interesante para los caballeros. Para que me acompañes en ese tema del día, va a estar interesante. Bueno, vale, ahí para que celebremos juntos el 17º aniversario de Alianza Anime. Por Kamisama. Me subo unas fotos para despertar. ¿A quién van a despedir? A nadie. ¿Quién nos comenta por aquí? Carlitos Simán. Tokiji dice que no aparece hasta que no cobre su cheque por ayudar con el chat de Alianza. ahorita está bien. Muchas gracias, mi querido Guerrero X. Ok, pues ya estás peinado para atrás con rayita en medio, me quedo Tokiji cool. Vámonos rápidamente con tema del día, perdón. ¡Ay, es 7:30! ¡Qué rápido! ¡Por Dios! ¿Por qué se va el tiempo tan rápido? Sobre todo los San Martes. Por cierto, una señora hoy iba diciendo en la combi. Yo iba por aquí, en mis pensamientos. Y escuché de repente... Que dice la señora, es martes. Que le digo, no señora, hoy no es solo martes. Hoy es San Martes de Alianza Anime, por favor. Hoy es San Martes de Alianza Anime. No es solo martes, es San Martes de Alianza Anime. Sí. ¿Cómo que hoy es martes? Hasta suena, todo es abrido. Oye, San... Ay, canijo, ya tengo varios comentarios. Ay, perdón por el canijo. Ya tengo varios comentarios. Ok, pues vamos a ver. Ricardo Lema dice... Por cierto, perdón. Las vías de contacto son el grupo de Facebook que se llama Alianza Anime con DJ Aome y en el... chat de Radio Anime Nexus, ahí también vamos a andar. Sale, chicos, en www.animenexus.mx/chat/, ahí nos encuentran ahorita. Ya voy para allá, así que no empiecen la fiesta sin mí, por favor. Pues hoy nuestro tema del día, para los que apenas se conectan, son cosas similares en los animes que te han pasado. Ustedes saben que pues hay cosas que luego pasan en los animes y te llegan a ocurrir a ti y... ¡Oh, por Dios! Bueno, vamos a ver qué comentan acá. En lo que arreglo unos pedidos musicales. Lo tengo por aquí. ¡Perfecto, Trujillo! Ahí está. Ahí está mi pedido musical. Ahora sí, perdón, Sigamos. ¿Y por qué estoy aquí? No sé por qué abrí la página. Aquí está. Perdón. Ok. Bueno, vámonos. Vámonos rápidamente. Sí, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Parezco nueva. Carambas. Vámonos. Ya, ahí está. Tema del día. Cosas similares. ¿Qué te han pasado? En los ánimos, ¿qué te han pasado? Ricardo Lema, muy buenas noches. DJ Yome, ¿cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien, gracias, sí. Estuvo bastante bien. Con respecto al tema, a mí me han pasado de todo. Tú solo piensas en una situación anime y esa me ha pasado. Así es mi suerte. Saludos desde Ecuador y suerte con tu programa. Muchísimas gracias. Ay, entonces tú eres del club, mi querido Ricardo Lema. Oh, yo también tengo una suertecita que bárbaro. Gustavo Mora, hacer el tiro de chanfle de Oliver Atom me ha salido 3 veces. Órale. Es lo único que me ha pasado en una situación de anime en mi vida cotidiana. Interesante. Eduardo Gremori, una vez me pasó algo de un clásico ecchi. Ah, caray. Jugando básquet, choqué con una chica y terminé tocándole las sopais. ¿Por qué tenemos que terminar con algo ecchi en el programa? No lo entiendo. Pero gracias. Ok. Vámonos con más comentarios. Carlitos Simán, pues una vez en mis años como estudiante en la secundaria, le rompí el corazón a una niña. Ay. Porque ¿El bapso de un amigo? ¿Qué es el bapso? De un amigo le hizo creer algo que no era y la pobre se me declaró. ¡Ouch! Friendzone, directo. Directa a la friendzone. Aprovechate, Tokiji. Ahorita que no transmites. ¿Me está troleando? Tokiji-kun. Ándale. Aprovechate, luego va la vía. Tokiji es como mi hermanito molesto, no lo sé. Como el hermano molesto que todos tenemos. Bueno, vámonos rápidamente con más pedidos musicales. Oh, sí. Ahí está. Ay, Dios, estoy escuchando musiquita de anime. Ya. Entonces se te declaró esta chica, comenta Carlito Simet. Lo malo es que en ese entonces yo no pensaba más que en cómics y videojuegos, como ahora. Uy, peor. Pues le dije que no a la pobre y pues yo no la conocía y contesté lo primero que me salió y pues eso se asemeja a muchas cosas de anime que llegué a ver después. Si el amigo me hubiera puesto al corriente de su plan, quién sabe qué habría pasado. Ok. Uy. O sea, what? Nah, sí es feo cuando te mandan a la prensa. JL Pinta dice, saludos. Aunque el sistema educativo en apariencia es muy parecido al latinoamericano, uso del uniforme, horarios no son tan diferentes. Trato con los profesores en verticalidad. Gracias a ellos tenemos mucho en qué identificarnos. En cambio, ves una serie gringa y lo sientes lejos. Bueno, parte de todo esa de toda esa atmósfera, pues nada, en mi caso. Comenta JL Pintado. Interesante. Bueno, gracias por comentar el tema a día de hoy. Param, param, pam, pam, param, pam, pam. A ver. Ay, no me la dejó colocar. Ahí está. Bueno, vamos con más pedidos. No es cierto, vamos con más comentarios, perdón. Listo, ahí está. Es que luego hay unos pedidos musicales que le tengo que arreglar el título porque no los identifica el Samuel. Samuel Broadcast. ¿Ya vieron? Viejos trucos de DJ que he aprendido. ¿Quién más comenta por acá? Fox Sniper. Cosas de anime. que me hayan sucedido en la vida real. Además de mi harem, si alguna vez ha visto Evangelion y recuerdan Súbete al maldito robot Shinji, a mí me pasó algo similar, pero fue Súbete al maldito carro y vámonos a la escuela, Fox. Saludos. Y así lo leí. Akari Himura, buenas tardes, mi estimada DJ. Ya me parece que Toquilla aún está sin internet. El otro día estuvo transmitiendo desde su trabajo sobre... Gracias, mi querida Akari, por la información. Por cierto, Toquilla, gracias por avisar con anticipación para escucharte. Muchas gracias, amigo. Ok, ¿qué más comenta Akari? Sobre el tema, nunca me he dado cuenta cuando pasa ese tipo de cosas, comenta Akari Himura. Pues hay que poner más atención, mi querida Akari Himura. Siempre pasa algo, siempre, te lo juro. Mayra dice, hola DJ, desde Colombia, la tierra del café y la amabilidad. Lo que me han pasado en la vida real, que parezca un anime, es que mi personalidad es igual a la de Naruto. Ah, caray. Pues que cuando era niña me la pasaba sola y no tenía muchos amigos, pero a medida que iba creciendo me iba superando cada vez a mí misma. Una de mis mejores amigas la conocí cuando tenía 5 años. Nos odiábamos y éramos muy competitivas. Es decir, éramos rivales en el estudio, en los deportes y en todo. Tanta fue la competencia que terminamos siendo cercanas como Naruto y Sasuke. Ok, muchísimas gracias, mi querida Mayra, por comentar. Akari Himura, para quienes se quieran unir al chat y aún no sepan cómo. Muchas gracias, mi querida Akari. Alguien dijo, opais. Ay, ya salió el pervertido de Pablito Bese. Ya salió el pervertido de Pablito Bese. Sí, opais. Bueno. Vámonos rápidamente con más comentarios y después con pedidos musicales. ¿Por qué no? Hoy es San Martes de Alianza Anime y todo puede pasar. Vamos a ver qué más comentan aquí en Messenger. Ya saben las vías de contacto. El grupo Alianza Anime con DJ Yaome y el chat de Radio Anime Nexus. www.animenexus.mx/chat/. Jorge Eduardo dice, perdón, Jorge dice, hola DJ Yaome, muy buenas noches, aquí reportándome y llegando un poco tarde, un poquitillo, 40 minutos, pero bueno, ¿qué más da? Por cierto, solo Jorge, ok, Jorge. Pablito S, tema interesante para caballeros, ¿acaso será el quinto especial de Yuri o el tan esperado especial de las mejores opais del anime? ¿Las mejores opais del anime? No me sentiría cómoda hablando de eso. Carrito Simán, no, imagínense. Y sí, chicos, en el número 5 tenemos a Bulma, porque tiene unas tremendas... ¿cómo voy a estar comentando eso? Carrito Simán dice... hoy se te escucha muy animada y acelerada, llena de energía, más de lo habitual, ¿sí, verdad? No sé qué me pasa. Valente Hernández, hola, bonita Fernanda, hola, mi querido Valente. Y Tokiji-kun dice, mira. Dice, yo ando siempre al pendiente del chat, nomás que ando desde las sombras, recuerda que soy negro. Dice Tokiji-kun, sabes que solo puedo decirte que te imagino como Akane, comenta, mira, qué chistoso, Fargueros dice, hi, moshi, mi querido Fargueros. Camina dice, esa transmisión hubiera quedado bien para el aniversario, ¿cuál? ¿La de las opais? Camina. Pablito Bese, pero, Jaume, imagínate ese especial, ¿cuánto público tendría? ¿Romperías récords? No, caramba. A ver. Espérense que tenemos una pequeña caída. Estamos fuera del aire. A ver, ok. Ya volvemos, permítanme tantito. Ok, pues vamos a seguir aquí con un poco de música. Ya regresamos. Ok, pues ya estamos de regreso. No sé, me mandó error. Ya ven, y justamente andaba presumiendo que no teníamos caídas. Ok, muchas gracias. Gracias, me quedo Camina. Ya me caí, gracias. Me quedo Toquilli. Ya lo noté, pero ya estamos al aire. ¿Qué pasó con la transmisión? No sé, de repente marcó error. Decía que contraseña incorrecta, algo así. De repente ya no me escuché, sí, gracias. Pero ya me escucha, ¿verdad? Ok, pues vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos para seguir con este interesantísimo tema del día. A ver, vamos a ver nuestra lista de pedidos musicales. A ver qué pusieron acá. Ok. Y seguimos con pedidos musicales. Param, pam, pam. A ver, vamos a ver. Param, param. Otra vez. Otra caída. A ver. Encoding resumen. Dejen veo qué pasa. Ok, bueno, tenemos otra caída. Ya volvemos. Pues ya regresamos. Bueno, vamos a seguir. Tuvimos unas caídas. Podríamos volverlas a tener, pero volveremos hasta las 9 de la noche, que es cuando se acaba el horario. No sé qué pasa. Hay problemas entre mi primo, el auto DJ, y yo. Bueno, dice Ino que lo sigue intentando. Yo digo que se puede descomponer, pero dice que no. Ok. Bueno, pues vámonos rápidamente. Ay, este primo. Vamos rápidamente con los primeros tres pedidos musicales. Pues enseguida regresamos. Vale, vale. Vale. El auto DJ se enojó porque no habrá transmisión de Opais. Sí, ¿verdad? Creo que debo de sacrificar una loli para que mi primo el auto DJ esté bien. Dice Akari Himura. Wow, caída por dos. Esperemos que esto no pase en Rocola Anime. ¿Será acaso un mal presagio? Podría ser, mi querida Akari. Esperemos que no. Pues vámonos con pedidos musicales. Rápidamente. Y si hay una caída, volveré. No se apuren. Ok, vámonos. Vamos rápidamente con los pedidos musicales. Estaría interesante. Ok, vamos a ver. Vamos con los pedidos musicales. Vamos con el tema de Ricardo Lema. El pedido de Carry Out. Interpreta Air Aoi. Vamos a escucharla. Sigue el pedido de Eduardo Gremori. Selector Inferted. Vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Y como tercer pedido, el tema, el ending 9, Nihitu, Nihito, Taiyo no Oka. El ending 9, para que entiendan, de Ranma y medio. Vamos con esto y enseguida regresamos. Los pegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome, que ya volvemos. 要ない本当に欲しいもの以外いらない。もしもあの時違う道を行けばこんな痛みも知らず生きていたの。 después de muchas caídas. Super DJ Aome ha vuelto. Es un pájaro, es un avión, ¿no? El DJ Aome, pues ya regresamos. Ok, situación. Bueno, parece que es mi internet, chicos. Ya me está comentando el Sensei Inuyasha. Así que no alcanza. Voy a revisarlo, de hecho, mi querido internet. De seguro ya de tener ahí algunos inquilinos. Voy a revisar mi internet, pero por lo mientras, en lo que estuve ahí en pausa y viendo qué pasa, fui descargando los pedidos musicales. Así que vamos a hacer la transmisión de corrido porque ya tengo los pedidos musicales descargados. Ya, en teoría, no debe de haber problemas, ¿sale? Pues vámonos rápidamente con los pedidos super... No, cabina, eso no. Vámonos rápidamente con los pedidos musicales. ¿Qué onda, mi querido lobito? Chica, y saludos. Dice Carlitos Simán, una DJ enviada desde el espacio radiofónico, preparada para combatir a los mega comentarios. DJ Aome. Qué bárbara. No sé cómo se nos ocurre tanta cosa. Bueno, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ah, me gusta el tema de Superman. Vamos a regresarlo. Eso se escucha épico. Ay, hasta se me puso la piel chilita. Pues vámonos rápidamente con los pedidos musicales que tengo pendientes. Hasta donde nos alcance el tiempo, chicos. De antemano, una disculpa, hasta donde alcance el tiempo, porque ya son las 8:26. Perdimos tiempo ahí en las caídas. Pues vamos con el tema de Slayers. Sigo del tema de Aguada Fever, de Baby Metal. Y en tercer lugar, tema de Metropolis, de Lars en Ciel. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. We'll be right back. si eso tendré que recitar. Y si alguien siente envidia, pues soy la maravilla. Yo me reiré de su falsedad. Yo derroto a mis rivales con magia y destreza para que la justicia florezca. Diga Ubi y sus amigos siempre. Como el fin de mi vida, es algo que no puedo evitar. Quiero ser querida, quiero larga vida. La niña avariciosa, esa soy yo. Vivir es no seguir a través de cosas que no te interesa saber. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos. Shikai, qué buena canción. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Yaume, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai. Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos. chica, ay, pues ya regresamos. Ya vieron. Híjole, qué bueno. El sensei Inuyasha me dio la clave. Es tu internet. Y yo dije, no puede ser. Y ya, fui checando y sí era mi internet. Oh, Dios. Bueno, en fin, lo checaré. Bueno, vamos con más comentarios del tema del día de hoy. Pablo Luis dice, buenas noches, DJ Ome, en lo que el tema seguramente me habrá sucedido. De casi todo, en este momento no recuerdo nada. Ok, gracias. Luis Salvador, hola, buenas noches. Dice, y como es mejor tarde que nunca, lo mismo digo, que lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. El único que podría parecer mira, de alguna serie de anime son los momentos chuscos de mi experiencia escolar, es decir, secundaria y preparatoria, como si fuera un anime escolar de corte cómico o de aventura. Ok, muchas gracias. Por cierto, buenas noches, Auto DJ. Ay, qué mala onda. Ahora es Auto DJ Ome, sí, así es. Eric Yusaki, buenas noches, DJ Ome. Lo similar sería que amo dormir y el anime de Tanaka-kun, él solo piensa en dormir. Pablo Luis, creo que recordé algo, como cuando te peleas con tu hermano porque dejaste comida o alguna bebida. Yikai, muy cierto. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque musical, ya que andamos por aquí, ya sería el último, porque justamente vamos a acabar a las 9, porque ahora sí viene Perlita. No, ya, es mala suerte también anunciarles quién viene, porque cuando les anuncio quién viene, no transmite o no puede transmitir. Así que ya no voy a anunciar tampoco. Así que siguen en sintonía de Radio Nube Nexus, pero ahora sí Perlita viene, así que no se despeguen de la sintonía. ¿Vale? Chica, y pues vamos con los siguientes pedidos musicales. Y yo regreso para decir adiós. Vamos con el pedido de... ¡Ah, caramba! Lo acomodé mal. Ah, primero va Metrópolis. No, Metrópolis ya sonó. Vamos con el tema de... El pedido de Edwin Heredia. Tema de Sorawa Takaku Kasewa. Vamos con tu pedido. Seguido del pedido de Oyama Natsuki. Vanilla City. K-pop, yeah. Y terminando con el pedido de Juan Carlos. Programa muy peculiar del día de hoy, comenta Carlita Simón, bastante. Más que el pedido de Juan Carlos. No, de Brian, perdón. Vamos con el pedido de Brian. De Mob Psycho. Y ahorita voy por el de Juan Carlos. GK, vamos con esto y enseguida regresamos entre pegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, que ya volvemos. Please let me out from this game. I don't want to waste my time. I'm alive. música. Ay, qué buen temita musical. Bueno, sigamos en sintonía y ya volvemos. Splash. chicos, pues yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias por la sintonía. Una disculpa con los problemas técnicos, pero se queda en sintonía de Perlita Cangrejo y sus tácticas de supervivencia. Al terminar no te pierdas, tipo televisión, ¿no? Al terminar no te pierdas Rush Bash en desmadrugada de 11 a altas horas de la madrugada. Así que no se lo pierdan. Nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a... decía, sí, de 19 a 21 hora México. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. ¡Sayonara! Nueva temática que vamos a implementar ahora en los podcasts de Alianza Anime. Es exclusivo para la gente que escucha los podcasts de Alianza Anime. Pues ahora vamos a implementar esta nueva temática, que consiste en que yo les voy a decir una frase de un personaje de anime, y ustedes me deben decir de qué personaje es esta frase. Atención, el primer comentario que esté en el post de tema del día colocando la respuesta correcta es el que se va a ganar el derecho al primer pedido musical, ¿vale? No importa si su pedido musical está posteado hasta el último, si tú adivinaste la respuesta correcta, tu pedido pasa automáticamente a ser el primero de la lista. Así que está muy interesante esta temática. Espero les guste, espero participen. Y pues, atención, esta es la frase. Gracias a ella, soy capaz de luchar para proteger a los demás. Ok, ahí va otra vez. Gracias a ella, soy capaz de luchar para proteger a los demás. Sencillísima, ¿no? Bueno, pues ahí está la temática para esta semana. Para el próximo tema del día, que es el 27 de septiembre, pues para esta próxima transmisión nos vamos con esta temática. Recuerden, el primer pedido, no es cierto, el primer comentario con la respuesta correcta es el que va a ganar el primer pedido musical. ¿Vale, chica? Y así que, si escuchas este podcast, guárdalo en secreto, porque esta dinámica es solo para ustedes. Solo por esta ocasión, el primer pedido musical va a ser dado con esta temática. ¿Vale? Bueno, pues, chica, y nos escuchamos y leemos hasta la próxima semana. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Alianza Anime. Sayonara.